た白い木が今ゆっくり風に乗って空に浮かぶ雲の中に少しずつ消えてゆく。 Era Terje Rypdal, el guitarrista que algunos le llaman el poeta de la Fender Stratocaster. Es el guitarrista noruego enclavado en el jazz eléctrico y en el jazz rock, que ha colaborado con muchísima gente y que lleva grabando prácticamente desde los años 60 con ese super grupo adscrito al señor Jan Garbarek. Austin Sebag a los teclados y el señor Lucky Patty a la guitarra. Dos noruegos más, prácticamente de noruegos va a ir y de noruegas va a ir el tema de la música ecléctica de hoy. La tundra, el ártico, esas superficies nevadas y permanentemente en congelación. Bueno, pues más noruegos. Nos vamos con más música. Thank you. Ketil Bjornstad, el pianista sueco en esta ocasión, pero seguimos en la península escandinava. El pianista sueco de jazz, inicialmente, que luego fue explorando otros territorios. Un pianista ya veterano en los escenarios europeos y en los escenarios mundiales, que, como digo, en este caso explora otros territorios aparte del jazz más clásico. Thank you. uno de los más sorprendentes descubrimientos de estos últimos años. El señor Ilkka Arola es un trompetista finés que publica su primer álbum en el 2017. Desde las profundidades de la tierra se llama este álbum. Bueno, después de un viaje iniciático, diría yo, por el Medio Oeste y África, el señor Ilkka se empapa de todas las tonalidades musicales árabes y medio orientales y africanas también, y lanza este primer álbum soportado prácticamente en su totalidad por esa trompeta de cuatro tonos que toca tan magníficamente el señor Ilkka. Percusiones incesantes, ritmos étnicos y el multi-instrumentismo instalado en este magnífico intérprete. Thank you. Es el tema de Jan Garbarez que refleja esa quietud de la tundra apoyándose en esa magnífica voz de la cantante tradicional de música noruega Agnes Buengarnas, en esta voz impresionante que inunda prácticamente todo el espacio sonoro cada vez que canta. Yeah. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Thank you. después de oír a Mary Boine en el tema anterior, no en este que acabamos de escuchar, Mary Boine es, forma parte del pueblo Sami, el pueblo Lapón, todos esos conglomerados de pueblos que viven en el círculo por el Ártico. Bueno, pues esa voz tan peculiar del pueblo Sami en sus cantos tradicionales se incorpora al saxo de Jan Garber, que también se incorpora al cantele de la última artista, que se llama Sinica Langeland. Sinica también enraizada en las tradiciones noruegas, es una folclorista muy, muy transitada desde los territorios del jazz y muy colaborada por parte de músicos como de la talla del señor Jan Garbarek. Thank you. dice el señor Niels Peter Moldbeier, que en esta ocasión nos regala estos paisajes sonoros de la tundra, esos cantos de la tundra a los cuales estamos prestando atención en este programa de música ecléctica. El señor Niels Peter Moldbeier es un trompetista que abrazó los terrenos de la electrónica y compuso temas de jazz soportados por esta electrónica de base, y eso le permite diseñar estos espacios sonoros como el que acabamos de escuchar. Niels Peter Moldbeier. Thank you. Thomas Storen a la batería, Matt Eilersen al bajo y Franier a la percusión. Es el trío innovador del señor Eilersen, por supuesto, también noruego, y que abraza esos terrenos también mixtos, esos terrenos, esos bordes difusos entre el jazz y otras fronteras. Thank you. Eran un cubano, Omar Rodríguez al bajo doble, Jürgen Spiegel, un alemán, a las percusiones y a la batería, y el señor Martin Tingvall al piano. Era el trío del señor Tingvall, que nos ha deleitado y está poniendo punto y final a nuestro programa. Pues eso, decir la verdad, no os enojéis mucho, y si os piden, dad aunque sea un poquito. Espero que os haya gustado la selección de hoy.